Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Esta versión tan bella del Manicero llamada Calypso Mama, comenzamos una nueva versión podcast del Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y me gustaría enviarle un gran saludo a Charlie Urrego, nuestro gran amigo del legado africano y que nos antecede en la programación de Radio Aital. Estamos escuchando a la agrupación The Barons, los varones. Y hoy tenemos un especial magnífico justamente del sello discográfico Barons Records, dirigido y el señor propietario de este magnífico sello discográfico es el señor Byron Smith. Grábense ese nombre, el señor Byron Smith. Y hoy vamos a hablar lo poquito que encontramos del señor Byron Smith. Vamos a contarlo de un modo pues muy ameno como siempre. Se me hace realmente muy extraño que un personaje tan importante para la música de Jamaica, para esa época de oro, sobre todo del sello discográfico Treasure Island, el señor Byron Smith, quien era el responsable de registrar, de grabar, de guardar la sonoridad de los músicos, de los artistas, grabándolos en este maravilloso estudio de Treasure Island, propiedad de Duke Reid, se me hace increíble que esos oídos de oro del señor Byron Smith tengan tan pocos renglones en la historia de la música de Jamaica. Hay un desconocimiento, por ejemplo, no pude encontrar por ningún lado del internet en qué año nació Byron Smith, en qué lugar nació, y al igual después casi de 1973-1974 no pude encontrar absolutamente nada de él. ¿Dónde más había trabajado? ¿A quién más había grabado? ¿En qué sellos discográficos había seguido, pues, con su larga data ya de varios años registrando la música de Jamaica? No pude encontrar absolutamente nada, sino casi desde que empieza Treasure Island, donde él es el ingeniero de grabación, hasta que sale de Treasure Island. O sea, tal vez unos años antes sí encontré algo de él trabajando en, bueno, el maravilloso estudio también de grabación Federal Records, pero realmente hay un desconocimiento y un vacío en la memoria y en la historia de este señor tan importante, pues que por eso mismo también nos adentramos y nos motivamos a hacer este especial sobre el señor Byron Smith. Vamos a escuchar algunos discos, algunos sencillos, algunas canciones, tanto del sello discográfico Barons Records, como también vamos a escuchar otras canciones del sello discográfico Treasure Island, pero todo, absolutamente todo, grabado por Byron Smith. Esto es el Palenque Sonoro y vamos a escuchar musiquita. Hoy en un especial, Byron Smith, en los controles de Radio Aital, en los controles del Palenque Sonoro. Maravillosa esta versión del Manicero. Calypso Mama, Ayana. Be no fool, fool. Don't Seguimos en este especial maravilloso de el ingeniero de grabación, el señor Byron Smith. Realmente fantásticas y maravillosas esas canciones que acabamos de escuchar y esos registros. Les voy a contar que acabamos de escuchar. La primera, pues, fue una versión del magnífico Hepton Lewis, pero en la versión Toasting del señor U-Roy, Tom Drunk. Y después seguimos en una versión instrumental del director justamente de musical, el director musical justamente de Treasure Island, el señor Tommy McCook and the Supersonics, escuchando la versión Testify. Y esa voz de esa tercera canción, esa voz femenina tan linda, que es de la señora Joya Lendis. Sí me gustaría señalar que esta versión de la señora Joya Lendis fue grabada justamente en el sello discográfico Barons Records. Si bien el señor Byron Smith utilizaba también el estudio de Treasure Island para grabar sus canciones, estas justamente bajo su sello discográfico de Barons Records, lo cierto es que en el momento de la grabación, en el momento también de la masterización, el señor Byron Smith le ponía ciertos detalles y ajustaba los discos de su sello discográfico de un modo diferente a los de Island Records. Es reconocidísimo que los bajos, ¿no?, bajo los cuales grabó para su propio sello discográfico, Barons Records, los bajos les dio más predominancia para que justamente en el momento en el que las personas escucharan estas canciones a través del sound system, ese bajo tuviera más impacto también en las personas. Y justamente si se dan cuenta, esa versión de la señora Joya Landis es una versión donde el bajo es predominante, predominante. Obviamente, la sensibilidad y el calor que ofrece esta voz, ¿no? A mí se me erizó hasta un poquito aquí en la parte de atrás del cuello cuando escuché esta versión, porque la mujer con ese vozarrón realmente le transmite a uno unas cosas increíbles. Pero obviamente ahí está el bajo bien fuerte, que es lo que les digo, que para los discos que él grabó con su propio sello discográfico de Barons Records, Byron Smith subrayó y se dedicó a darle predominancia, más predominancia a los bajos que lo que hacía en Treasure Island. Y bueno, vamos a seguir escuchando otra tandita más de música de este sello discográfico. Ahora sí, las tres canciones que siguen son justamente del sello discográfico de Byron Smith. Estamos hablando de Barons Records. Y bueno, ahí para que le pongan el oído, porque ciertamente es muy fino. O sea, tenía literalmente un oído de oro este ingeniero de grabación. Y así como en la versión pasada del Palenque Sonoro le hicimos un homenaje y recordamos a Sylvan Morrison y dijimos que él también había estado atrás del diseño del sonido de Studio One durante varios años y sobre todo sobre esos años de la época de oro del sonido de Jamaica de Studio One, podríamos decir lo mismo de Byron Smith. O sea, Byron Smith empieza a trabajar en Treasure Island más o menos a mediados de la década de 1960, cuando se inaugura justamente este sello discográfico y este estudio de grabación de Treasure Island, propiedad de Doug Wright. Ahí empieza a trabajar él y él acompaña las grabaciones pues de artistas como Don Drummond, como Tommy McCook, un álbum justamente que sale para Treasure Island de los Scatalites. Imagínense nada más, o sea, estamos hablando de ese All Star, de esos genios que se reunieron en Scatalites para hacer cosas maravillosas. Hay un disco prensado en Treasure Island de los Scatalites, pero acompañó también la época del Rocksteady y algunas voces monumentales como la de Elton Ellis, ¿no? También Byron Smith estuvo encargado de la sonoridad, el registro y la grabación de una voz pues que pasará a la historia como la de Elton Ellis, de agrupaciones como The Technics, The Jamaicans, The Paragons, que más adelante hablaremos. Todo eso realmente lo registró el oído de oro de Byron Smith. Por eso les digo que el hombre realmente debe ser considerado como un diseñador también de la sonoridad de Treasure Island. Vamos a seguir con otra tandita de música y ya volvemos. Or it's a burning hot. to those who brought the most. I'll outfit today like you mean to. For like I say, if I may, don't let it stay for another day. Watch me now, bigger brother, I'm ever, ever, ever. I need your loving, bring it on to me. Come on up and shower me with your blessing of love. Hug me up and kiss me, let me know you need me. Come back, come back, come back. Hey! Seguimos en el Palenque Sonoro, en esta versión, en esta nueva versión del Palenque Sonoro, un especial del maravilloso y gigante Byron Smith. Estamos escuchando justamente el legado de este hombre, de este ingeniero de grabación y también productor discográfico, porque fue propietario de su propio sello discográfico. Si bien Byron Smith grababa sus sencillos en el mismo estudio en el que trabajaba como ingeniero de grabación en Treasure Island, a la hora de prensarlo y a la hora, obviamente, de desembolsar el dinero del bolsillo para pagar a músicos, a cantantes, pues salía del señor Byron Smith. Con el detalle de que estos discos de Barons Records siempre tuvieron los graves, los bajos, un poco más pronunciados de lo que pasaba en Treasure Island. Me gustaría hablarles de las tres canciones que acabamos de escuchar. La primera, pues, fue también un toasting del señor King Spory. Este es grabado justamente en Barons Records. Después seguimos con otra versión instrumental magnífica del señor Tommy McCook, grabada en Treasure Island, pero grabada por su ingeniero de grabación, el señor Byron Smith. Y la tercera canción que escuchamos, también del sello discográfico Barons Records, propiedad del señor Byron Smith, es del señor R. Brian and the Barons. Esas fueron las tres canciones que escuchamos anteriormente, dos de Barons Records y una de Treasure Island. Ahí estamos escuchando una canción de Barons Records, del sello discográfico propio de Byron Smith, y también otras de Treasure Island, que el propietario es Duke Reid, pero grabadas por el ingeniero de grabación Byron Smith. Me gustaría anotar que la gran escuela, donde aprendió Byron Smith justamente a registrar con la calidad que se debe registrar una grabación para la tecnología de la época, porque estamos hablando de finales de 1950 y la década de 1960, fue principalmente Federal Records. Él realmente trabaja varios años en Federal Records y ahí es donde se empapa del quehacer de un ingeniero de grabación, aunque él obviamente había estudiado también electrónica y había pasado también por formación y un aprendizaje también empírico, como era muy acostumbrado en ese momento. Cuando sale justamente de Federal Records es cuando está abriendo The Great Treasure Island y ahí es donde llega Byron Smith a registrar pues la calidad de música que se produjo en ese momento en Jamaica. Es increíble cómo este hombre acompañó a una generación de artistas, de músicos de Jamaica realmente creativos. Se han puesto atención, se han abierto su escucha, su oído a lo que hemos escuchado. Es realmente magistral, magistral. O sea, hemos escuchado Toaster, increíbles, pero la música que subyace a estas pistas o las versiones instrumentales que hemos escuchado realmente muestran una capacidad en ese desarrollo musical, en esa interpretación del instrumentista, pero también podemos escuchar también ahí toda esta influencia del jazz, de la improvisación, del manejo del instrumento, del trombón, de las trompetas, de un modo realmente que hablan a través de ellos, expresan lo que están sintiendo. Es una calidad suprema y ahí teníamos por suerte al señor Byron Smith. Tuvimos realmente por suerte al señor Byron Smith para que registrara y grabara con la mejor calidad, con su oído de oro, esto que estaba pasando en ese momento en Jamaica para nosotros, para las futuras generaciones de todo el planeta. Entonces, en este especial que le hemos querido dedicar a Byron Smith, pues hemos escuchado música de diferentes artistas, pero todos registrados por el ingeniero de grabación de Treasure Island, Byron Smith. Pero la historia no termina aquí. Vamos a escuchar otra tandita de canciones y volvemos a cerrar el programa, esta nueva versión de El Palenque Sonoro, contándoles algo muy interesante acerca de Byron Smith y la relación que él tiene con el dub. Porque digamos, si uno realmente revisa como la discografía dub de Treasure Island, la mayoría de versiones dub que uno encuentra las encuentra producidas por el señor Errol Brown, quien fue quien a posteriori reemplazaría a Byron Smith justamente en Treasure Island, que si no estoy mal, Errol Brown es sobrino de Duke Reid, si no estoy mal, ahí hay una filiación, ahí hay un parentesco, pero realmente la importancia que tiene Byron Smith en ese registro de la música tan importante, ese diseño sonoro también, al que seguramente hizo parte. También hay una anécdota con el dub, pero increíble, y ahorita vuelvo después de esta tandita de música y se las cuento. Thank you. I said you couldn't hear at all. No, no, you couldn't. Hola, mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro. Y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así, apoyando suto, con juicio, para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también, para suto ten fortaleza, para suto zarandía, con toda más gente, de todo Colombia. Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital este especial del señor Byron Smith. Byron Smith en los controles hoy del Palenque Sonoro, en un homenaje y celebrando la labor de este hombre tan maravilloso. Y ya para cerrar el programa y para irnos, me gustaría contarles una anécdota del señor Byron Smith, ingeniero de grabación del sello discográfico Treasure Island. Resulta que Doug Ray tenía un amigo, si no estoy mal, se dedicaba a la joyería, que además era propietario de un sound system llamado The Supreme Ruler of Sound, que quedaba localizado en Spanish Town. Bueno, el propietario de este sound system, el señor Rudolph Rudy Redwood, en una visita que realizó al estudio de Treasure Island, le pidió a Byron Smith varias copias de una canción, de un sencillo de The Paragons que se llama On the Beach. El señor Byron Smith le entregó los sencillos, y cuando el señor Rudolph Rudy los probó en su sound system, The Supreme Ruler of Sound, resultó que la grabación no tenía las voces, esas voces bellísimas y armónicas de The Paragons. Resulta que la fiesta fue todo un hit, a la gente le encantó, literalmente le encantó escuchar la versión On the Beach de The Paragons, pero sin las voces. Este sería, por decirlo así, el germen, cuando la semilla germinó del dub, porque en la fiesta se encontraba justamente el señor Bunny Lee. Exactamente, en la fiesta se encontraba el señor Bunny Lee. Y cuando escuchó la canción, además de que le encantó, vio la reacción de la gente. Y obviamente dijo, por aquí es. Y le pidió a su ingeniero, el señor King Tubby, que de ahora en adelante hiciera lo mismo con algunas canciones de su autoría y de su sello discográfico. Así es como comienza la historia del dub. Como dicen los grandes personajes, lo que vino después, todos lo conocemos. Aunque ciertamente todavía queda mucha tela por contar, lo que vino después de esta versión de The Paragons, On the Beach, es historia. Hoy les dejamos un lindo obsequio de la labor tan maravillosa del ingeniero de grabación Byron Smith. Me gustaría contarles que las últimas tres canciones que escuchamos, la primera es del legendario Errol Lindo, grabada en Treasure Island. Después venía una versión pues magnífica de un genio de la música de Jamaica, ¿no? De Winston Wright, que bueno, ese hombre en los teclados, todo lo que encuentren de Winston Wright en los teclados, no se lo pierdan, es maravilloso. Y acompañado del señor Tommy McCook, esta versión sí fue grabada en Barron's Records, y cerramos con una versión pues maravillosa de The Technics. Y bueno, ahí les va la ñapa, como decimos aquí en Colombia, el piloncillo, como dicen en México, una canción de Lloyd Williams, Funky Beat, grabada en Treasure Island por el ingeniero de grabación Byron Smith. Estamos escuchando de fondo justamente la versión de The Paragons, On the Version, On the Beach. Catch a story about a girl who took me up a couple of times back. Now this here girl figuring that she's real gone smart. So I'm gonna tell you just how many times she stood me. A one, a two, a three, a four, a five, a six, a seven, a eight, a nine. A one, a two, a three, a four, a five, a six, a seven, a eight, a nine. Take it to a party tonight. She said, well, what time should I be there? Well, I said, be there about 8. Well, I was there till about 11. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.